Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Excelente, bueno, vayan pasando acá a la sala de lecturas. Sí, silencio, por favor, respetemos la sala. Estuve a punto de quedarme, porque el aire acondicionado... Anda muy bien el aire. Anda muy bien. Un relevamiento de 3 horas de precios de algo allá. Sí, vas abriendo una botellita ahí mientras camina por las góndolas, sí. Fresquito. Sí. Está bravo, ¿eh? Tenemos dificultades con la electricidad en esta... No nos estarán cortando la luz y el agua a propósito, ¿no, negro? Y acá arriba con todo, la verdad que es cargada esta sala de lectura. Esta sala, ¿no?, es cargada. Con alfombra, sí, con panas, sí, los cortinados gruesos. Sí, todo madera. Yo en los cortes me voy a la sala de lácteos de acá, del supermercado enfrente. Ah, bueno, sí. Lleva Alpe. ¿Trajiste una historia con muertos o sin muertos? Siempre. Con muertos. Pero estos son de ficción. Ponele. No termina bien. Vamos a hablar de la propuesta que Coppola no pudo rechazar. Guillote, ¿no? Uy, me gustó. Qué bueno. Sí, señor. Guillote. Ustedes saben que en la década del 70 nadie quería filmar la película que después iba a ser la joya del cine mundial. Estamos hablando del Padrino. Y no de la Carpa del Amor. No, que fue filmada del Padrino. En los 70. Nadie la quería filmar. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Bueno, varios motivos. Uno, los dueños de la Paramount creían que las películas de mafiosos ya estaban... vieja. No estaban rindiendo. No estaba bueno ya invertir en una película de mafiosos. Otra, director de la compañía... Ajá. Petrolera, que era parte de la Paramount. Ah, mira, era mafioso. Se entendió, ¿no? Un señor que tenía su empresa petrolera, sí, que ponía guita en la Paramount. No, es verdad, no hay petroleros mafiosos. No. Bueno, esa petrolera y su dueño y su respectivo dueño tenía muchos amigos que eran muy buenos muchachos. Tenía amigos mafiosos, pero no eran tenía amigos. Un amigo médico, pero no son médicos, claro, eso. Bueno, ningún director famoso quería filmarla. Ni el joven Coppola, en ese momento era muy, muy pibito, tenía unos 30 años, no tenía prácticamente ningún éxito en su haber, y dicen que en realidad se lo ofrecen a él... Porque era Tobara. Descarte. Se entiende. Ya se lo va el barato. Ya que nadie le dio, bueno, decimos. Bueno. Había hecho una gran película que se llamó Dos almas en pugna, que no se dio mucho. Sí. Con un James Caan que debutaba. Ah, mira. Una historia preciosa, excelente, pero muy íntima. Nada que ver con una superproducción. Claro. Era como lo que diríamos ahora, el cine independiente, el cine off. Sí. ¿No? Entonces no tuvo tanta repercusión, digamos, en el legajo de él no figuraba que tenía éxito. Sí. Okay. Bueno, la cuestión es que Mafia era el título que llevaban las 100 páginas manuscritas que el ignoto ítaloamericano Mario Puzo le había alcanzado al famoso productor Robert Evans, director de la Paramount, ajá, en 1968, con la única intención de que le dieran un adelanto de 10 lucas, de 10 mil dólares. ¿Para qué? Para pagar las deudas de juego que tenía. Pobre Puzo. La puso. Y Evans se los dio. Ah, bien. Se los dio. Se la puso. Uno arriba del otro. Y le dio también, y le firmó también un compromiso por 75 mil dólares más en caso de que la novela se publicara. ¿Qué hizo Mario Puzo? Agarró la guita y se fue a festejar a Las Vegas. Bien. No tengo el dato si finalmente saldó las deudas o si finalmente se la volvió a patinar. Se la reventó. Sí. No, bueno, seguro que ganó. Pero ¿saben lo que pasó? Menos de 2 semanas después, su libro se publicó, entraba en la lista de los bestsellers, no, donde iba a quedar durante 300 semanas seguidas. ¡No! ¿Sí? En la lista de los bestsellers. Es un montón. Bocha. Son muchos años. Son 3 añitos. No sé, bueno, 50 y pico semanas tiene un año. 54. Bueno, 54 o 51. Son, sí, unos cuantos años. Bueno, la cuestión es que Puzo se enteró por un ejemplar del diario Los Angeles Times. Ajá. el tipo agarra un diario, mira la reseña y ve que su libro estaba, era figurado en los bestsellers. Todo esto desde un sótano en La Vega. En La Vega estaba el chabón. Pará, que estaba en La Vega, sí. Entonces, no tenía un mango, por supuesto ya. Cuando salía de uno de los casinos, ahí fue cuando se compra con los centavitos que tenía el diario. Bueno, se amargó por un segundo, pero al instante, y porque se dio cuenta que no había hecho un gran negocio. La había vendido. No estaba cobrando regalías, porque la vendió. Claro, la había vendido. Hasta que se dio cuenta de que ese diario, ese ejemplar que tenía de Los Angeles Times, donde figuraba su nombre, el libro, bla, bla, bla, le garantizaba crédito sin límites en las mesas de juego. ¡Uy, qué tarado, por favor, Mario! Estaba un poquito cebado, puso. Mario. Estaba un poquito cebado el paraíso. Estaba puesto. Bueno, y aunque puso se había criado en el barrio llamado Cocina del Infierno, en Nueva York, qué lindo el barrio, Hell's Kitchen. Sí, vamos. Todo lo que sabía sobre la mafia lo había aprendido en las cafeterías de Las Vegas, con los croupiers, que le iban contando historias en los tiempos del gánster Bugsy Siegel, del Rat Pack, el trío Sinatra, Dean Martin, no Sammy Davis. No digas así. Bueno, le decían así. No, ya sé, el Rat Pack. Digo, no el Rat Pack. Dicho sea de paso, Sinatra intentó comprarle a la Paramount los derechos del Padrino para hacer de Vito Corleone, pero no se lo dieron, obviamente. Bueno, los croupiers parece que le charlaban mucho a Puzo. Sí. A Mario Puzo, y le exageraban un toque porque se daban cuenta que el tipo, viste, cada vez escuchaba más, o sea, que prestaba mucha atención, entonces un poco le exageraban los recuerdos para impresionarlo. Claro. Y la mayor paradoja fue que 2 años después, los jefes de los jefes de los jefes de esos iban a copiar todo su lenguaje corporal de la película de Coppola. ¿Se entiende? O sea, hubo como un giro, o sea, se exageró todo. La ficción influyó en la realidad. En la realidad, absolutamente. Hasta entonces, todos esos abrazos y besos en las dos mejillas, incluso ese ceremonial de besamanos al jefe de la mafia, bueno, les parecía a todos ellos una mariconada de los viejos parientes. Ajá. No se usaba. Claro. Y eso decían que había caído desuso y ya no corría. Puzo contó que se le ocurrió, además, lo del besamanos, viendo una ceremonia papal por televisión. Y que su frase más famosa, le haré una propuesta que no va a poder rechazar, sí, es de Honoré de Balzac, el novelista francés, en la novela, y esa frase figura en la novela El padre Joriot. Así que Balzac también era un tipo que estaba angustiado porque se cagaba la guita jugando. Ajá. Y tenía que escribir a lo perro y escribió cualquier cantidad para pagar deudas. No. Bueno, mira que así que esa de la una oferta que no va a poder rechazar es de Balzac. A Coppola le pareció una porquería el libro de Puzo cuando lo leyó. Qué mal, Coppola. Su padre y su socio, George Lucas, tuvieron que convencerlo para que aceptara escribir el guión y dirigir la película. Coppola gritaba, yo quiero hacer arte, yo quiero hacer arte. Bueno, Coppola, no te agrandes. Ah, tampoco. No te agrandes. Hiciste una película con, ¿cómo se llama? Hiciste una sola. Bueno, pero ahí ya cambió, estaba en otra. Después te cuento si quieres. Bueno, incluso cuando se preparaba para... Hagámosle aire a Gaby que se nos desmaya, vamos. Incluso para el estreno de la película seguía lamentándose de que por culpa de pavadas como esa estúpida cabeza ensangrentada de caballo no le había quedado lugar para decir la mitad de las cosas que él quería decir en la película. Pero dura 3 horas, ¿no? Dijiste las cosas que querías decir. En serio, es larga. ¿Qué estaba enojado por la cabeza de caballo? Mira, enojado y todo, la cuestión es que Coppola, obviamente, no develamos ningún misterio, aceptó la oferta con la condición de reescribir el guión junto a Mario Puzo. Ajá. Pero reescribirlo y sobre todo reenfocar el tema. El Padrino no iba a ser una película sobre la mafia, como se pretendía, porque Coppola siempre dijo que la mafia jamás le interesó, sino una crónica familiar que sirviera de metáfora para hablar del desarrollo del capitalismo del siglo XX en los Estados Unidos. No. Volvió a la mafia. Es de la mafia, Coppola, no te hagas tampoco. Parece, yo soy Pablo Feynman, parece que siempre le encuentro otro significado a la cosa. Es una película de mafioso. Tienes razón, Chofi. Ha probado Coppola después de una reunión con Charles Bludor, que era el dueño de la petrolera que tenía parte la Paramount. Bludor. Faltaba la aprobación de los buenos muchachos. había que hablar. Ah, había que hablar. Sí, sí, bueno. Que se habían mostrado un tanto inquietos con la novela. O sea, ya la novela había salido, la novela era bestseller, imagínense. Ay, que ya, que no les gusta. Ya se había armado un revuelo importante y ahora se venía la película. O sea que había que estar atentos. No se viene en nada. El Padrino hay 23 asesinatos, pero el revuelo era tu pregunta si había muerto, sí, qué sé yo. Bueno, en El Padrino hay 23 asesinatos. Ah, bueno. Pero el revuelo mayor lo armó la Cabeza de Caballo. ¿En serio? Sí, la Paramount tuvo que ir a juicio con la Sociedad Protectora de Animales para que la escena quedara en la película, porque le querían sacar la película. Imagínate, sin esa escena. ¿Pero era real la cabeza? Claro. La Paramount. No sea chiquelé, no sea. Por eso te digo, mataron un caballo. Era de plástico. Finalmente logró a través de la justicia que esa imagen quedara, esa escena quedara. Las que no quedaron, porque las sacaron, fueron las palabras mafia y Cosa Nostra. No, ¿en serio? Porque tanto la Liga Italoamericana de Derechos Civiles como el propio gobierno de Nixon decían que nunca había existido tal cosa en los Estados Unidos, ni la mafia, ni la Cosa Nostra. Así que, bueno, me la sacan, por favor, de la película. La Liga era una fachada de la familia Profaci, liderada por Joe Colombo, que por entonces regía la zona que iba desde Little Italy hasta Long Island en Nueva York. Colombo organizó una gala en el Madison Square Garden con Sinatra de maestro de ceremonias, en la que recaudó $600,000 para frenar la película. Pero no la frenaron. La misma noche mandó a balear los autos de los dos jefes de la Paramount en Los Ángeles. Y le pusieron un cartelito que decía, suspenden la película o van a ver. No tengo estéreo. No, adentro del auto apareció ese cartelito. Pero esa noticia parece que no llegó a los diarios. Sí lo hizo, en cambio, la generosa y espontánea donación de la Paramount para el hospital que apadrinaba a la familia Profaci en el Bronx. Ajá. Eso sí llegó a los diarios. Sí, estaban todos muy contentos y después Colombo terminó facilitándole al equipo de Coppola todo lo que necesitó durante el rodaje en Nueva York, desde, por ejemplo, locaciones hasta extras, o sea, gente, los extras. Claro. Incluso el tipo que hace el tremendo papel de Lucas Brasi, no sé si lo... Lucas Brasi, el gordo, lo ahorcan. Sí. Bueno, Luca Brasi. Ah, no sabe cómo termina. Ese lo agarran en el auto, ¿no? Es el actor. No, en un bar. Que le clavan así en la. No. En un bar lo agarra, va a hablar con la otra, con los Tattaglia, creo que era, sí, con la otra familia. Sí, sí. Ese, y bueno, en el bar. En el bar, le clavan el cuchillo en la mano y lo ahorcan con un. Que lo ahorcan con un hilito. Bueno, ese es Lenny Montana. Es el actor Lenny Montana, que era en realidad que había sido un ampón a sueldo de Colombo. Y que en realidad era como una especie de... La fachada de él era que era un luchador, ¿viste? Los luchadores de catch. Sí, claro. Bueno, porque era así todo grandote, etcétera, etcétera. Pero él participó de la película y se lo facilitó Colombo. El mismo día en que Coppola filmaba la escena de la matanza que ordena es Michael... Es otro Colombo. Ah, pensé que... No es Colombo, Colombo. No, es otro Colombo. Lo saludé ese día, boludo. Bueno. ¿Qué andará, Cristiano? Bueno, el mismo día en que... No es Cristian Colombo. No nos transformemos todos en Alperín tampoco, cuidado. El mismo día en que Coppola filmaba la escena de la matanza que ordena Michael Corleone para ponerse a la cabeza de las cinco familias, a solo 5 cuadras de ahí, en pleno desfile anual de la comunidad italiana, cosieron a balazos a Joe Colombo. ¡No! Delante de miles de testigos los diarios anunciaron una nueva guerra de Lampa. No de la mafia. De Lampa. No había. Mafia no había, chicos. No había, claro. Para el lanzamiento, Coppola había logrado convencer a los teatros Loews de que dieran, en todas, son una cadena de teatros, y de cines, que dieran en todas sus salas la película con media hora de diferencia entre cada una, para que a lo largo de todo el día estuviese empezando todo el tiempo una función nueva. Ojo. ¿Entendés? ¿Se entiende? En cualquiera de los cines de la ciudad. Después del estreno, el 15 de marzo del 72, se estrenó la película. Los ejecutivos de la Paramount respiraron aliviados. El público se retiraba exultante. Las críticas coincidían en señalar la grandeza de la película. Fue postulada a 8 Oscar y terminó ganando 3. Mejor película. Tiene nada mal, ¿eh? Sí. Okay. Mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor protagónico. Y el de reparto. Brando, claro. Marlon Brando. Marlon Brando se lo dieron. Sí. Que ese que está mal. Es el único que está mal. Hasta los mafiosos lo amaban. ¿Sí? A Marlon Brando. Muy bien. Salvatore Gravano, segundo al mando de la familia Gambino, dijo, esto lo tendría que hacer. Salí de... Puede que fuera ficción, pero para mí esa era nuestra vida. Era increíble. Hablé con un montón de muchachos bien curtidos que me dijeron que habían sentido exactamente lo mismo al verla. El Padrino está considerada una de las mejores películas jamás realizadas, la segunda después del Ciudadano, de acuerdo con la más reciente encuesta del American Film Institute. Después del Ciudadano. Viene el Ciudadano y viene el Padrino. La película terminó costando 6 millones de dólares y recaudó hasta el día de hoy. Yo creo que hasta el día de hoy debe haber mucho más, pero unos 250 millones de dólares, lo que para Coppola era una metáfora. Eso, no, sí, más. Mucho eso más. Mil millones recaudó la porquería de la Guerra de la Galaxia. Sí. Bueno, pero en definitiva terminó lo que para Coppola se quería que fuera una metáfora del capitalismo, se convirtió en paradigma de la multiplicación capitalista. Excelente. Muchas gracias, Gaby. ¿Tenés algún teléfono? Ya venimos. ¿Qué tenés? Tengo ganas de ir a Nueva York. Salud.